desfile de fotografías, a las que el tiempo ha ido borrando el pie, te recuerdan lo que algún día pudo haber sido y al final no fue. Todo a tu alrededor parece ahora tan normal que ni siquiera recuerdas cuando se empezó a torcer. Poco tiempo, la vida.